hoy tenemos una nueva entrevista en relación a la campaña por la regularización de las personas migrantes, y vamos a tener hoy la oportunidad de hablar con Kenia García, una de las portavoces de la campaña. ¿Cómo estás llevando esta situación? Imagino que es complicada, ¿no? Sí, es complicada. Más que nunca creo que ha quedado en evidencia la injusta condición de clase en la que vivimos, y en nuestro caso, por ejemplo, pues no estamos reconocidas como trabajadoras, así es que hemos quedado completamente fuera de todas las políticas públicas y de protección social. Hace décadas que venimos denunciando el desamparo en el que nos encontramos por la falta de derechos, y ahora más que nunca pues esto se ha agudizado. ¿Por qué? Porque sin ingresos, al no poder trabajar, pues sin ingresos obviamente no se puede pagar el alquiler, no se puede comer, no se pueden comprar medicamentos, cosas tan básicas como esas, pues se están pasando necesidades de ese tipo que desde el gobierno no se cubren, porque el Ministerio de Igualdad emitió un decreto ley que habla de víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual, víctimas de trata con fines de explotación sexual, pero en ningún momento habla de mujeres que ejercen la prostitución. Entendemos que no nos quieran reconocer como trabajadoras, pero las prostitutas existimos y ni siquiera nos han tenido en cuenta. Hemos quedado totalmente fuera, no tenemos a dónde recurrir a reclamar, y un claro caso es lo que pasó en La Jonquera. Hace unas semanas se publicaba que José Moreno, el propietario del macro burdel, tuvo el derecho a beneficiarse de un ERTE para 69 empleados. Y entre esos 69 empleados, pues no estaba ninguna trabajadora sexual. ¿Por qué? Porque no estamos reconocidas como trabajadoras. Entonces, tenía a 90 mujeres alojadas en ese club, a las que dejó en la calle. Y ellas no tienen a dónde recurrir a reclamar nada por falta de reconocimiento. Esa es la situación un poco la que estamos viviendo. Hay mujeres en los clubes que están acumulando deudas. ¿Por qué? Porque tienen que pagar una diaria, muchas de ellas viven en estos clubes y tienen que pagar, imagínate, una diaria de entre 60, 80, 90 euros. Entonces, desde el 14 de marzo que empezó este confinamiento hasta que acabe, pues imagínate tú la deuda que van a acumular estas mujeres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas mujeres en estos 1.600 clubes que existen en el territorio, según la Policía Nacional? Y luego hay compañeras que están siendo amenazadas con ser expulsadas de las habitaciones en las que trabajan. ¿Por qué? Porque nosotras no podemos tampoco, digamos que acogernos a estas ayudas de alquiler, porque normalmente nuestros contratos, nuestros acuerdos son verbales. Alquilamos habitaciones en las que trabajar. Muchas compañeras viven también en esas habitaciones. Y al no tener un contrato, pues, y al ser solamente verbal, pues están expuestas a amenazas de expulsión. Por más de que en este estado de alarma, no tendría que ser así, pero muchas no están informadas de sus derechos, ni saben que pueden llamar al 112. Las compañeras que no están en situación administrativa regular, pues aún peor, tienen miedo hasta para ir a buscar alimentos a un banco de alimentos, tienen miedo de salir a la calle. Sí, estás describiendo, la verdad es que una situación más que precaria, ¿no? Por esa un endeudamiento, en la total inseguridad, ¿no? Y el abandono también por parte del Estado, que si bien ya venía de antes de esta, sí, de esta pandemia, pues una de las cosas que ha hecho también esta emergencia sanitaria es visibilizar aún más o aumentar esa vulnerabilidad de colectivos pues como el vuestro, ¿no? Exactamente. Sí, las condiciones en las que estamos son nefastas. Tenemos compañeras en situación de calle, Hay algunas que han sido expulsadas de sus habitaciones y nos llaman desesperadas. Nosotras no tenemos recursos, somos un colectivo pequeño, entonces lo que hacemos es buscar redes de apoyo, bancos de alimento, albergues, para que estas compañeras puedan intentar pasar este confinamiento lo mejor posible humanamente y luego pues volver a trabajar, pero estamos completamente abandonadas y totalmente fuera de las políticas públicas. En este sentido, me gustaría preguntarte, Kenia, ¿cuál es el trabajo que hacéis desde vuestro colectivo, el colectivo de prostitutas de Sevilla? ¿Cómo surge este colectivo? ¿Cómo se forma? Y cómo funciona, ¿no? El trabajo que estáis haciendo y más en esta situación de emergencia. Surge en el año 2017, en diciembre del 2017. Es todavía un colectivo de pequeño recorrido con el objetivo de luchar justamente en contra de la violencia institucional. En Sevilla hay una ordenanza, digamos, que criminaliza a las trabajadoras sexuales. Entonces surge un poco para luchar en contra de esto y reivindicar derechos. Nuestro objetivo principal pues es la incidencia política, social. Buscamos sensibilizar a la sociedad sobre nuestra realidad, denunciar toda la violencia institucional que sufrimos, la violencia social que se materializa en el estigma que sufren las trabajadoras sexuales y que tanto las paraliza. Denunciamos, por ejemplo, la criminalización mediante ordenanzas cívicas que le llaman en los ayuntamientos y también la ley Mordaza. Y a largo plazo pues buscamos una voluntad política para que podamos sentarnos a debatir nuestra realidad y que se elaboren leyes con nosotras. Hasta hoy todas las políticas que se han promovido son sin nuestra participación, afectan a nuestras vidas, pero de manera perjudicial. Entonces, quisiéramos que los políticos se sienten con nosotras para que elaboren políticas que respeten nuestros derechos. Y por último, vamos a escuchar unos minutos del programa Hardcore que hizo Alfonso sobre Chicho Sánchez Ferlosio. Se llamaba José Antonio, por José Antonio Primo de Rivera, Julio, por Julio Ruiz de Alda, y Onésimo, por Onésimo Redondo. O sea, la falange en pleno. No podían haberle puesto otros nombres más eficaces para estar en contra. Era un tipo brillante, rápido, sí. ¿Eso en qué lo envolvía? Pues en una cosa muy ferlosiana, que es hacerse daño a sí mismo. No es que él se recree en el fracaso, sino que el éxito siempre le ha parecido desconfiable. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres, y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, que no. Fue una cosa que nos sucedió en Cádiz. Fuimos allí 5 a cantar contratados por el ayuntamiento. Íbamos Joaquín Sabina, Javier Crae, Teresa Cano, Rosa y yo. Nos pagaban en total 50.000 pesetas yendo desde Madrid. Y entonces nada, pues vamos a pedir lo que nos pagaran y tal. Y dice, bueno, es que ahora, claro, hasta el sábado que no haya reunión del ayuntamiento, pues no se hace el pago, no sé qué, con todas estas. Y entonces, bueno, nada, al principio no nos pareció extraño. Y resulta que Joaquín, Javier, Teresa y Rosa, pues tenían que volver a Madrid y todo eso. Y entonces me quedé yo allí en Cádiz con la misión de cobrar al ayuntamiento. Yo, que en ese momento tenía un poco de dinero, se lo adelanté a ellos y me quedé allí en Cádiz, en una pensión, esperando a que me pagara el ayuntamiento. Pasan días, siempre había alguna excusa. Luego el que me parece que era delegado de cultura, o por lo menos era el que se ocupaba de estas cosas, se llamaba Gelos, resulta que no aparecía. Y entonces yo ya, además me aburría muchísimo porque casi no conocía a nadie en Cádiz entonces. Entonces yo ya entonces, y bueno, me puse un día así a hacer un... escribir y tal. Y me salieron unas coplas contando la situación. Entonces digo, hombre, se los voy a enseñar estas coplas al tío que me recibe en el ayuntamiento y que siempre me da largas, a ver lo que piensa. Entonces le dije, mire, yo en este tiempo que no tengo nada que hacer, pues me he entretenido haciendo estas coplas. Y ahora leyó y se quedó... lívido. Se quedó lívido el tío. Y entonces digo, bueno, pues entonces volveré el lunes. Ah, y ya en cuanto leyó las coplas, me adelantaron 10.000 pesetas. Digo, yo es que me quedo sin blanca verdaderamente, y era verdad. No tenía ni una gorda. Durante el domingo, durante lo que quedaba el sábado y el domingo, se me ocurrió así una musiquilla, no tiene nada de particular, como tampoco las coplas, ¿no? Pero dije, bueno, ya es cantable esto. Y entonces vuelvo otra vez al ayuntamiento, otra vez me querían dar largas para las 40.000 pesetas que faltaban. Digo, las coplas tienen música. Y me pagaron aquel mismo día. Y las coplas, si lo queréis saber, pues venía a decir una cosa así. Permítame usted que hable, yo he venido aquí a cobrar. Si lo piensan demorar, ¿quién se va a hacer responsable? No tienen al señor Gelos, y así mi fortuna mengua. Pero lo que es en la lengua, yo tampoco tengo pelos. Ni en la lengua ni en la pluma, porque estoy hasta los huevos de estos políticos nuevos que el viejo estado rezuma. Entre estas blancas paredes hay mucha negra rutina. El tiempo que se avecina no es el de vuestras mercedes. He pasado varios días de un tiempo que ya no es oro, pero pasado lo añoro, igual que sus señorías. Si no me pagan les juro que estoy más e irá imprimiendo, a ver si lo voy vendiendo y saliendo del apuro. El propio señor alcalde deje claro cuanto antes que el tiempo de los cantantes no se gasta más en balde. El arte en general, lo bonito es cuando ya no es de nadie, ¿no? A mí me gusta cuando canto, para poder cantar bien algo mío, es cuando siento que ya no es mío, ¿no? Que me estoy versionando a mí, pero como si fuera otra persona. Entiendo el gusto, el placer que tiene que ser para un escritor, un autor, que se le diga, es popular, ¿no? Es un piropazo, ¿no? Que la gente se lo hace suyo. Esa cosa tan cursi de, mira, están tocando nuestra canción y tal, pero sin embargo tiene una realidad, o sea, se basa en una realidad. Y es que las canciones, seguramente por ser un fenómeno esencialmente auditivo, aunque hoy se hagan también visuales en cierta medida, pues se asocian a aquellas situaciones en las que fueron escuchadas. Y esto vale muchísimo para las canciones políticas y, hombre, por desgracia, vale también para los himnos militares. Primero es inmortal, ¿no? Mira, estamos cantando, él está muerto y nosotros aún seguimos cantando y la seguirán cantando seguramente porque es un problema que mucha gente se lo va a sentir suyo, ¿no? Ese es el éxito de Chicho realmente. No es el dinero, no es ser famoso, es que las canciones se sigan cantando. Ese es el gran éxito de Chicho. Y yo me alegro muchísimo de que sea así, porque es lo que él quería realmente. Contra el Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general. Compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores codo a codo por el pan. A la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver al pueblo su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Con las canciones de Chicho termina el tercer cadenazo de las radios libres, luchas y disidencias en la nueva normalidad, que junto con la revuelta radial por el apoyo mutuo que han realizado las radios y medios libres de América Latina para formar este cadenazo global, que llega a su fin. Muchas gracias por escuchar y, sobre todo, muchas gracias por el trabajo necesario para llevarlo a cabo, a este y al otro lado del Atlántico. Hasta la próxima.